Cristo victorioso. El término hippie se refiere a un movimiento contracultural que surgió en América del Norte en la década de los 60 del siglo pasado y que finalmente se extendió por todo el mundo. Ese movimiento, bajo el lema de paz y amor, lo que en realidad ensalzaba era la libertad sexual y el amor libre. Alimentó una revolución sexual, así como un desenfreno que se oponía a las instituciones tradicionales. Además, su enfoque de la religión no era nada nuevo, sino que encerraba un desprecio por los detalles y un énfasis en todo lo que los hippies consideraban positivo. Las ramificaciones contemporáneas de aquel periodo incluyen el movimiento de la nueva era, los bohemios y otras ideologías espiritualistas, no confundir con espirituales, aunque no religiosas. Todos esos grupos basan su pensamiento, que fácilmente deviene ideología, en que sus miembros poseen una capacidad exegética innata para distinguir lo que es positivo y esencial de aquello que es negativo y superfluo. Sí, Jesús tenía barba, y en la iconografía tradicional aparece con melena y arropado con un manto, pero esas cosas no hacen que Jesús fuera hippie. Necesitamos ver a Cristo desde una perspectiva bíblica, a través de sus propias enseñanzas. Aunque Jesús fue la encarnación del amor y lo enseñó todo de manera positiva, hay algunas otras cosas que son sorprendentes. Por ejemplo, Juan 15, 18 al 25 presenta a nuestro Señor expresando algunas palabras bien duras. Busca este texto y léelo. No es que Jesús estuviera amargado y deseara maldecir a sus enemigos. Más bien Jesús trazó líneas muy definidas entre el mundo y el cielo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Mateo 10:34, y él enseñó y vivió los principios del reino de los cielos, sabiendo que muchos lo odiarían a él y a los principios que son la base de su gobierno. Él ha sabido o ha salido victorioso en una guerra espiritual más amplia y extensa. Apocalipsis 14, versículos 7 al 12. Enfoca. Medita en Nehemías 4, 1 al 6. Otra vez, y busca una vislumbre de Jesús en el texto. 1. ¿Te sientes cómodo con el concepto de Jesús castigando a los malvados? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar. ¿Cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera? Brilla cual luz en la oscuridad, sé una luz.